esperando la llegada, esperando la llegada de la nueva producción. Antes era Corillo, más y ahora somos Harry Boy. El que nos criticaba nuestra música ignoraba, hoy nos ponen atención y escuchan las palabras que me salen en mi adentro humilde mundo. Aquellos que dicen que éramos loco y vagabundo, lo haga bien o lo haga mal, siempre te criticarán. Vamos a lo que vinimos, competencia ya no hay. Solo represento al corillo Harry Boy. Luego preguntarás, pero ¿cuál es su nombre? Lo voy a decir cuando te lo diga, no te asombre. Me llaman el Silvestre y represento este bloque. Por eso al cantarte, cuidado, no te equivoques. No vayas a mal pensar solamente por mi nombre. Esto es un juego de niño, es un juego de hombre. Que venía peligroso, eso a ti te lo decía. Competencia te lo dije, pero tú no me creías. Este año estamos ready 100% poderoso. Es verdad que somos negros y estamos orgullosos. Alerta, alerta. A que bailes, bebé. Alerta, alerta. Que se callen los bocones. Alerta. Cuando sales a la calle, la camilla se te tiembla, temblaste de nada, temblaste de miedo. No me pasa eso.